Bienvenidos seáis a la noche del lobo. Player to the light. Del corazón al mundo. Del suelo al cielo. En esto que se llama la noche del hombre lobo. Angel, así iniciamos hoy esta noche del hombre lobo, de Homeless Soul Fondness. Aquí estamos un día más, un lunes más, dando la tabarra. Lonnie Raunote, Au Palais, último release de Budapest que vamos a repasar hoy aquí en esta noche del lobo, con estos ritmos y con la lengua viva del lobo. Cosas, compañero, recuerda que hoy es lunes, estas cosas pasan. Él era Digicode, su tema Soul resonando en las entrañas del lobo. El lobo con sus garras, arrancando música de todas las esquinas de la red. La noche del hombre lobo. se titula Les Chimères Esquisses. Ellos son Olive, Run Out Noche. Último relase de Budapest, aquí la noche del lobo. Dándole un repaso. Fender Curry, así se titulaba este tema que nos llega. Yeah. noche del lobo, en esta noche de lunes, en la cual los gatos son pardos y las gatas también. Ay, compañeros, disfrutar de estos espacios, disfrutar de la vida, no os perdáis en vorágines raras, que nos coma el coco. La vida es única, tú eres único. Vive el momento. Te lo cuenta, te lo dice el lobo. Sé tú, no te distraigas. Son Distracting Moments. Ellos son L60 y Mr. Moods en la noche del lobo. La noche del hombre lobo. Porque siempre es de noche en algún sitio. Somebody's gonna die tomorrow. That's right. One of you is bound for death. And first thing tomorrow morning shows him what experience nature's wrath in all its fury. Otro trabajo recién horneado, calentito, salido del publicado por la Nel Label, Twisted Wax Kingdom. Él se llama Scent, desde un álbum titulado The Island Sea Collection, Nature's Walk. Y si te acabas de añadir ahora mismo, que sepas, que esto es La Noche del Hombre Lobo, tu lugar preferido. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, La Noche del Hombre Lobo. Excelente banda rusa de New Jazz y Jazz Contemporáneo, Unionbox, The Picture Walk, pinturas andantes, emociones recién salidas de tu corazón. Sí, bueno, amigo, escúchalo. Thank you. unirá un note sus labre blue, ese árbol con ramas azules que surcan hacia el cielo, llegando a lugares donde no puedes tú llegar. Ok, esto es el lobo, ya lo sabéis. Para quien esté despistado, quizá perdido en otros rincones e historias, que lo sepas, apúntate a este rollo. Vive el lobo desde dentro. Vibra con su música. Sepárate. Sepárate de la tele. Vive la vida. Sé tu compañero. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. To the engineer, spaceflight poses two problems. The first is, of course, to build a rocket ship. The second, and no less important, is to prepare and train the men to fly the future rocket ships and to provide suitable working conditions that will enable them to survive in space. To help show you what is being done to solve these problems, we have called upon one of the foremost exponents of space travel, Dr. Wernher von Braun. Sus ritmos, el mejor sonido Creative Commons de la historia, aquí en tu noche del lobo. In space, volando en espacios siderales, sent. Como he dicho antes, también calentito, Ultim Relays. Ay, de este artista. Para algunos quizás, 5 a.m. cuando el sol todavía está escondido, es de dando alegría aquí a la noche del lobo en este lunes tenebroso. Ay, los dientes del lobo rayan el micro. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Ten Bucks, Room Wave. Y vueltas al tema. Person Langen Mountain Top, en lo alto de ella, admirando el resto de los mortales. Ahí está el lobo con sus dientes, brillando en la oscuridad, con su sonido Creative Commons, amigo. Olvídate, de rollos patateros. Viste de gala en este lunes con el lobo. Su último álbum, Ideo Flannery, el álbum se titula Pelestrul. Esto es La Noche ahí del Lobo, compañero. La Noche del Hombre Lobo. We'll be right back. sensitive? Ir por las vibraciones del lobo en esa nube azul transportadora y brillante. Segiki, el sonido sanguinar aquí en el lobo en la noche. Ay, no te pierdas, encuentra tu lugar, compañero. Ábrete paso por la noche entre ella, corta esos espacios imposibles. Sé bueno, siempre sé tú. No te pierdas en la vorágine diaria, recupera tu estatus. Oye al lobo. Formas de guardar el equilibrio sobre el asfalto que compartimos.

sexo, la raza u otro tipo de patrones son los cánones que imponen para tener oportunidades. Y que esperar de todo, quedar como una maricona con el rabo entre las piernas, dar la espalda, luchar por nada. A mí toda esa mierda me hace mucho más fuerte. Eso es. Que esperar de la vida, que esperar del mundo, la gente, que esperar prosperar, demostrar aguante, que esperar que no me entierren ignorante de mí, ser un imbécil más. Por eso me planteo la travesía con un optimismo inusitado en mí. Tras salir del sarcófago, letargo, brotar del útero y que la placenta deje paso a este gran fundión negro caleidoscópico. Puntos de vista microscópicos, dotados de la magnificencia de observarlo todo desde un púlpito palpito, con cada acróstico maravilloso que decodifico, transmitiendo en megahercios estas ondas de buen karma, y extraigo el néctar de cada paso que doy. He aprendido que todo tiene su encanto, y que si hoy me levanto, mañana tumbaré otros tres. Ya sé que hay roedores hasta en los sitios menos lúgubres y buitres, la falta de enemigos ellos la suplen. El gran hermano abarca todo inmenso como un kraken. Ahí fuera, desaforadas ansias por creer en nosotros decrecen cuando veo inminente la catástrofe, y aún así arrastro fe sin moverme ni un ápice. Que corran malos tiempos nunca será óbice, ni de coña, pa' que me plantee retroceder, pues de momento envejecer ni siquiera están mis planes. Y que esperar de todo, quedar como una maricona con el rabo entre las piernas, dar la espalda, luchar por nada. A mí toda esa mierda me hace mucho más fuerte. Que esperar de la vida, que esperar del mundo, la gente, que esperar prosperar, demostrar aguante, que esperar que no me entierren ignorante de mí, ser un imbécil más. Doble J. Es difícil transmitir sentimientos por minuto. Sentimientos por minuto. Voy calentando, poco a poco entrenando, soltando algunas palabras a ver cómo van quedando. Y doble J va lijando el vinilo bajo el hilo musical. Fresher than this. Puede ser difícil transmitir sentimientos por segundos o no, depende de lo receptivo que estés, compañero. Eso es manera y doble jota, que esperar de este mundo. Poca cosa. Esto es La Noche del Lobo, ya lo sabes, tenemos página web http://lanochedelhombrelobo.org. Visítala y, bueno, verás cositas. Ahí tenemos unos podcasts de todos estos programas, la parrilla de programación y reviews de tus mejores artistas, también de otras zarandajas. Esto es La Noche del Hombre Lobo, espacio dedicado a hacerte la vida más fácil, compañero. Sé bueno. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. Yo, pasa Manolo. Yo, what? De Jane. Yo, Romero. Yeah. No coyote. James Manuel va con suela. Tú, sí, siempre tú. En Tiffy un gorila, monoquila. ¿Cuántas bananas? Fabricamos ojos, bananas, pololas a tu medida. Fábrica del hit, no tranza. Te reta, te ataca, te cansa. Fans son una plaga. Llegan, se van, se lavan. Ven otro grupo con actitud como de barro. Estamos a la moda, otro estatus. Hablamos de poco, pero se representa tanto que ya no veo el rato en que me mato. Uno de estos días me verá, no será en mucho tiempo más. One of these days, I don't want to be long. Dame tu ritmo, yo te de mi vida, ya era más vida now. Dame tu vida, ya hacer de mi vida, ya era más vida now. Aporta la luca, salte de la ruta. James Palaimon al micrófono como estufa. Pac-Man click que no se rifa. Si te me junto al secretaria ejecutiva. Tú lo sabes como todo works. Y los cabros cuando no escuchen dirán say word. Así poniéndonos en audífonos, dilo. Como vamos, say how it goes fino. ¿Qué está hablando esto? Que cuando acabo el papel dotado como potro. Otra vez venimos, nos pedimos permiso. Tenemos plata, tú paga el piso. Si acaso tengo más virtud o visión, que tenga un resfrío que reponerle el ritmo. Nos hemos entendido. Sácale book of rhymes y ponemos entretenido. Que lo que pasa contigo, mañana me vaya a buscar, pero ya me habré ido. You gonna look for me. I saw you, baby. And I'll be gone. Dame tu vida, ya hacer de mi vida, ya quiero más vida now. Dame tu vida, ya hacer de mi vida, ya quiero más vida now. Dime qué pasa ya, dime qué pasa ya, dime qué pasa ya. Dame tu vida, ya hacer de mi vida, ya quiero más vida now. No me meto, no hay arrepentimiento. De los techos en mi techo te meto. Te llamo, te dejo, cuelgo el fono. Espero que el gym te mejore el forro. Todo por el oro, dos vasos llenos. Estamos con todo, pero andamos solos. Los lobos andamos de bravo. No evitamos alguno atao. Otros son imposibles, locos del hip hasta fuck. En buenas, la cosa soy copia. Pide permiso, te levanto la esposa. De líos, de James, de bio. Como no voodoo, técnica, estilo y oficio. Shit, este es un hit. De la fa- de buen rollo con James Manuel. Mi ruido Bronco Yote. Fragment shit. Marcando pasos en la noche del lobo. Exige el original. Ah, el original. Tú eres el original, compañero. En la noche del hombre lobo. Я разорван. плакати. Os haya gustado, si no, siempre podéis repetir el lunes que viene o dejaros caer en el sofá y fundiros en un espectáculo único e indivisible, formar parte de la tele. Aunque no os lo aconsejo, eso es perjudicial y pernicioso. El hombre lobo te aconseja, ya lo sabes. Síguelo. Aquí estaremos intentando alegrar tu vida con el mejor sonido Creative Commons de la galaxia. Hasta más ver, compañeros. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.